Volvemos por Nacional Rock 93.7, son la 1:53 del último día sobre la faz de la Tierra y estamos en comunicación con uno de los sobrevivientes que quedan, en este caso refugiado en una zona de barracas donde una serie de libreros están resistiendo el fin del mundo a fuerza de libros. Sí. Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muchachos. ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Bueno, contemos que Simón es parte de La Libre, que es una librería que forma parte también de La FLIA, ¿no? Así es. Simón tiene una larga trayectoria en hacerle la banca a lo que es para nosotros la literatura pulenta, los escritores que se animan a leer con el micrófono, que han participado en tantas noches en el Pacha, tanto poetas como narradores. Y además, hace un par de ya ediciones está viniendo al Festi Pulenta con sus libros jóvenes y pulentas ahí en la combi, ¿no? Sí, no me hables de la combi, que en este momento está en el taller. La combi pulenta, ¿qué pasó? La combi pulenta. Bueno, no sé, yo no entiendo mucho, estoy aprendiendo rápido, pero digamos que anduvo un cacho, que se venía medio flojo y está así un poco el motor. Claro, claro. Digamos, tampoco, ya se va a resolver. Te llamamos porque, bueno, además de todo esto que hablamos, estás participando de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que es la FLIA, que se hace hace varios años, y queríamos preguntarte, bueno, contanos cómo es un poco la FLIA. Y en ese momento es un montón de puestos, como arrancando un día de feria, acaban de llegar un montón de caballetes, todo lo que estaba en el piso se está subiendo a tablones, Parque España, que es Caseros y Santiago del Estero. Sí. Donde lo conocerán porque donde está el Trivenchi, Centro Cultural del Sur, El Borda, sí. Vélez Arfield. Sí, sí, sí. Esta noche cumple años una murga, a la casualidad, así que también van a estar cortando caseros ellos y haciendo una tremenda conga. Sí, qué bueno. Y acá ya llegaron 12 puesteros y ahora va cayendo la gente, solazo en el parque. Sí. Nosotros estábamos armando nuestro puesto que está desbordante. Y contanos, te da dos preguntas. ¿Cómo es, qué tipo de libros uno encuentra en la FLIA y qué tipo de gente va a la FLIA en general, ¿no? Desde el 2006 se hace. Ya hace el 2006. Tipo de libros, cada vez hay más tipo de libros. Desde acá, mira, veo Eloisa Cartonera y veo un montón de pequeños editoriales, veo un montón de autores, veo los libros de Juan Pablo González, veo libros hechos a mano, fotos, nuestro puesto que distribuye un montón de editoriales. Y en realidad arrancó con los libros que se hacían los propios autores, pero han ido cayendo un montón de editores ya más formales, digamos. Sí, claro. Par del crecimiento de la feria. ¿Cuál sería, digamos, el límite de lo independiente según los organizadores? Mira, la verdad que yo lo marco muy arriba. Para mí, si eres una editorial, no es que sea muy independiente porque no hay. Y claro, está bien. Así una... Salvo que seas Mondadori, digamos. Claro, salvo que seas un grupo económico, pero inclusive las grandes editoriales que uno imagina una gran empresa suelen ser 6 personas. Sí, por ejemplo, no sé, De La Flor, por ejemplo, ¿no? Bueno, De La Flor es muy grande, pero De La Flor lo que pasa es que arrancó muy independiente también. Sí, tiene un pasado independiente, querido. Y responde bastante a una persona. Y tiene también un criterio, digamos, editorial. Un criterio editorial, sí. Una línea. Está genial, De La Flor, sí. Bueno, yo creo que en la FLIA hay muchas futuras de la flor. Ah, bueno, eso es un título muy bueno. Sí, es algo bueno. Viste, está bueno pensar lo independiente y lo alternativo, no como un gueto, sino como un lugar desde donde se puede apoyar a la gente que tiene potencialidad de masividad, desde un lugar genuino y noble, ¿viste? ¿No? Sí, totalmente. Y hay mucho, digamos, acá hay se conjugan para mí gente apasionada por la literatura, grandes escritores y grandes lectores y editores, y una manera de hacer las cosas, que es cómo se organiza la FLIA. Sí. Es una feria abierta, de libre participación, para venir a feriar, para venir a buscar libros y para venir a participar y hacerte parte del rumbo que va tomando la FLIA. Además siempre hay muchas chicas lindas en la FLIA. Ese es un dato que hay que a los que nunca fueron, digo, si uno quiere tentarlos, más allá de los libros y de todo, siempre es un plus importantísimo. Sí. Es una fiesta, además, hay mucha alegría, mucho reencuentro, juventud, y hay realidad de todas las edades, pero mucha juventud, mucho estilo estudiante, y muy buena onda, mucho cariño hay. Claro. Porque, o sea, además de hacer la FLIA, todas estas editoriales y escritores que se fueron juntando y artistas de diversas índoles, nos hicimos amigos, hicimos como un gremio, por fuera del gremio editorial y una familia también. Entonces ya van 4 años de jugar, divertirnos, militar, trabajar, editar, y entonces ya somos muy amigos entre muchos y va cayendo gente nueva. ¿Y vos qué notás que cambió en estos 4 años de los primeros encuentros ahí en el Sexto Cultural hasta ahora, digamos, más allá del tamaño? Porque es que sin duda creció muchísimo, pero más allá de lo cuantitativo, a nivel cualitativo, ¿qué cambios notas que hubo? Yo como FLIA sigue bastante la línea original. Lo que sí ha cambiado mucho es todos los participantes y sus editoriales y sus escritos, que cada vez son más y mejores. Sí. Nos hemos nutrido mucho de la FLIA. Sí. En la FLIA. Entonces, las coediciones, las cosas que se han logrado, los libros buenísimos que se han sacado, muchísima gente viviendo de esto, cuando antes estaban todos laburando otra cosa y de noche editando. Bueno, nosotros pasamos a tener una librería, una distribuidora. Hay FLIAs por todos lados, hay FLIAs en Chile, en Uruguay y en casi todas las provincias. Y mantiene mucho el modelo de la FLIA desde sus orígenes. Perdón, Nobleza Obliga, voy a acotar acá por Twitter, nos comentan que también hay chicos lindos en la FLIA, es cierto. Uno tiene la costumbre quizás de hacer más hincapié en el aspecto femenino, pero también hay chicos lindos como varios de mis amigos que están ahí en ese momento. Hay algo lindo, yo quisiera acotar, para mí la FLIA es un lugar parecido a aquellas grandes ferias de discos donde uno podía encontrar ese disco, inclusive de no sé, en la época, no sé, Señor Tomate, ¿no? Que ahora está Señor Tomate toca más en Capital, en algunas disquerías se puede conseguir, pero antes si no iba a ciertas ferias que cada tanto se armaban en 2002, 2003, 2004, 2005, había discos, de ese tipo de discos, que no los conseguías por ningún lado. Y la FIA lo que tiene es la oportunidad de encontrar con un montón de escritores que hoy aparecen en los medios, pero en su momento, Oyola, Incardona, Terranova, Funes, otros más, los chicos del Quinteto, que no los encontrabas en otro lugar, ¿no? Sí. Además acá le compras el libro a ellos. Claro. Sí. Los conoces. Y los ves en el escenario leyendo sus poesías, haciendo, los ves en acción y... Sí. Le compras el libro a ellos, mucho más barato. Sí. Y los conoces. Sí, claro, por eso. Entonces es un lugar que realmente... da para ir, nosotros seguramente vayamos, creo que es hoy, mañana, si puedes contarnos para ir terminando cuál es la grilla más o menos de lo que es la feria, de los horarios, y de hoy y mañana, más o menos, sí, ¿los tenés? Sí, es de 11 a 11 más o menos, la feria siempre. Sí. Es todo el día. Está muy bien. Si llega a llover se pasa para el sábado, hoy ya no llueve, mañana si llega a llover se pasa para el otro domingo. Está bien. Buenísimo. Bueno, Simón, te despedimos. Obviamente te esperamos la semana que viene en el Festipulenta. Dale, estaremos. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, gracias por atendernos a esta hora de mediodía. Un gusto. Un abrazo grande, hasta luego, Simón. Gracias a mí, che. Chao.